Qué emoción, amiguitos, porque arranca el planeta de una semanita más. Están los compis ya preparados, los jóvenes guionistas y dibujantes, miembros de la asociación La Duna de Almería, en internet laduna.es, y cada semanita aquí, pues el planeta Duna. Javi Sánchez en el micrófono número uno. Hola, Javi. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, compañero? Pues aquí estamos. Después de lo de anoche, emociones fuertes. Sí, ¿eh? Emociones fuertes. Sí, señor. Qué barbaridad, que el fútbol es así. Lo fútbol que tiene. Es así. Y nuestro dibujante con maletas es nuestro dibujante en Alaska, pero claro, lo de Alaska pues fue el primer día, Juanma Beltrán. Hola, Juanma. Hola, buenos días. Pues no estás en Alaska ahora, ¿no? Supongo. No, hoy no toca Alaska, pero me mantengo todavía en el continente americano. ¿En qué parte del mismo? ¿Puedes dar una pista? Pues mira, estoy todo lo contrario que al principio, o sea, totalmente en el sur. Ah, amigo, te has ido al cono sur. Sí, estoy por aquí por La Pampa ya, os comentábamos que quería, me está guiando un gaucho por aquí, por estos terrenos ignotos, y nada, muy bien, muy bonito esto. Hombre, es de madrugada aquí, porque vosotros por allí en España son las... Las 12, y ¿verdad? Un par de minuticos, sí. Aquí es bastante más temprano, sí. Muy bien, pues saludamos a Juanma Beltrán, lo dicho, con mucho entusiasmo vamos a brindar en la distancia, compañero. La negra para Javi, aquí está Sebas con la bandejita, la de hierbabuena para servidora, y te mandamos un correo con el sabor, en este caso... Un mate, sí. Es, no, con el tuyo, el Deigo Chombo. Hombre, si era por cambiar un poquito, una merienda de mate, cada que esté en Argentina. Venga, va, pues eso, merienda de mate para Juan Maltra. Ahí está. Y entramos con la actualidad. Compañeros. Venga, empezamos... sin ningún tipo de dilación, y hablamos de temas de cómic, y bueno, en este caso un premio, y en este caso además dos premios, los premios Ignotus, no sé si eso suena. Sí, no. A mí sí. Tenemos ocasionalmente dos premios Ignotus relacionados con el TVO. Recordamos que el premio Ignotus es un galardón literario instaurado allá por el 1991, bueno, que otorgaba anualmente Pórtico, que era la Asociación Española de Fantasía, Ciencia, Ficción y Terror, ¿no? De autores, se lo cedía a autores españoles y extranjeros, ¿eh? Uh-huh. Es el equivalente, por así decirlo, al premio Hugo estadounidense, pero aquí en España, ¿no? Se otorga a las obras publicadas en España durante el año y distingue varias categorías, ¿no? Por ejemplo, son a lo mejor novela, ensayo, cuento, antología, artículo, pues también hay producción audiovisual, ilustración, web, etcétera. Ya vais haciendo una idea de que toca varias frentes, ¿no? Pero desde el año 2003 también se da un premio al mejor TVO, ¿no? Que todo el mundo se va apuntando al carro, tarde, pero nunca, la dicha es buena, ¿no? Por así decirlo, vamos a decirlo de esa manera. Hombre, ya son 7 años, ¿eh? Ya lleva 7. Uh-huh. Este año ha sido otorgado, como no, a Paco Roca. Hombre. Es que Paco Roca está omnipresente, está haciendo un trabajo estupendo, la gente le está llegando mucho a, yo creo que a gran tipo de público distinto. Que nos ha dicho Maite, su secretaria, que ya mismo, tiene tiempo para la entrevista, ¿vale? Es que yo creo que cuanto más intentamos que venga, más premios le dan, o sea, que cada vez nos quedamos con... Está buscando un huequecito en la agenda, sí. Y ya mismo va a encontrar un hueco. Sí, le estamos gafando al contrario, ¿no? Como se dice, dándole suerte, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues Paco Roca, por su obra Calles de Arena, está editado por Astiberri, y curiosamente también el premio, al margen de este, que evidentemente es el premio al mejor cómic, también hay un premio al mejor libro de ensayo, que ha correspondido a Rafael Martín por una obra titulada W de Watchmen, editado por Dolmen, y que obviamente habla de este pedazo de cómic que era Watchmen, ¿no? Entonces, pues, ¿no? Estamos de doble enhorabuena. Nuestras felicitaciones a ambos ganadores, y estupendo, a seguir un poquito también estos premios que son importantes. Pues enhorabuena. Me sonaba a mí de otros años de haberlo, sí, recordado aquí en Planeta. Sí, lo hemos mencionado, ¿verdad? Ah. Voy a poner un enlace para que el que tenga más curiosidad por ver otros, quién han sido los demás galardonados, pues tenga la ocasión también de verlo, que también está muy bien. Muy bien. Bueno, y seguimos con la actualidad. Siempre una de cal y otra de arena. Ahora concursito, de los que nos gustan. ¿Por qué? ¿Esta es la de cal o la de arena? Yo diría que esta es la de arena. Ah, sí. Vale, pues venga, pues yo me quedo. No, esta es la de cal. Como anteriormente hemos dicho, Calles de Arena de Paco Roca, pues esta es la de cal. Ah, amigo, muy bien. Ahí está. Juego de palabras. Qué salado, qué hábil, Javi, hoy. Bueno. Te vamos a dar la aguja de oro, Javi. Sí, señor. Radiofónico. Bueno, hablamos del concurso de ilustración de ciencia ficción, terror y fantasía de Leganés. Un adelanto. Sí, del monstruo. Un adelanto de nuestro amigo colaborador prácticamente ya habitual y oyente, Ramón. que informa que a través del blog de Quimera, que Jesús se informó de la Asociación Juvenil Arcadia Nezum, se ha enterado de este concurso donde, bueno, se ha presentado una ilustración sobre la temática, repetimos, puede ser ciencia ficción, terror o fantasía, uh-huh, antes del 22 de noviembre de 2010 y enviarla a la siguiente dirección de correo electrónico: aclavatcueva@gmail.com. Me la repita, por favor. aclavatcueva@gmail.com. Me imagino que nuestro presidente desde la distancia pondrá algún enlace a, bueno, a la paginita, a la, ¿no?, página donde exactamente donde viene aquí, donde se hace eco de esta noticia. Y bueno, además del concurso de ilustración hay otro similar, pero de relato. Aquí parece ser que poca, o por lo menos no tenemos por ahí ninguna información sobre las características que tiene que tener. Sí sabemos que los dos concursos tienen un premio cada uno de 200 euros. 200 euros, bueno, que no está nada mal. No está mal, no está mal. No diré, vale, mal. Pues yo, claro, yo me encargo de poner ese enlace a Arcadia Nezum, que es la asociación esta, y vienen ahí, uh-huh, para descargarse unos PDFs con todas las bases. ¿Tienes conexión buena allí en el Cono Sur? ¿Qué voy a tener? Pero lo enchufo aquí esto mismo a un casco y esto tira. Vale, pues venga. El portátil este que me he traído lo suficientemente pirata como para que... Oriéntalo hacia la salida del sol, ¿sabes? Vale. Que tenga más energía. Yo creo que las señales estas de Nazca que hay por aquí por los suelos, yo creo que sirven de antena. Alguna igual sí, te vale. Sí. Venga, vamos a terminar un poquito con las noticias. Y en este caso, una cosa que se titula Te veo sobre la posguerra. Y se trata, bueno, como estamos hablando de premios, concursos y en este caso eventos o exposiciones, pues precisamente esta es la razón de esta última noticia. Para los que estén en Madrid, no sé si os pilla cerca, mejor que a mí sí, y le interesan estos temas, mañana jueves, o sea, mañana mismo, 21, ¿no? Sí, mañana 21, sí. Mañana jueves 21 de octubre a las 7 de la tarde en el Museo de la Biblioteca Nacional, para que la gente de Paseo de Recoletos 2022 de Madrid. Pues nada, Luis Conde, investigador y estudioso de los cómics, impartió una charla sobre los tebeos de la posguerra en referencia a la exposición enmarcada en el ámbito de las actuaciones de la Institución Nacional para la Recuperación de la Memoria Histórica. Uh-huh. Bueno, simplemente una charla que puede ser bastante interesante sobre este tema, los cómics en la posguerra. Pues oyentes de Madrid y entorno ya lo saben. Mañana Luis Conde. Los que estemos un poquito más alejados, podemos llamarle al móvil, hacernos primero con el número, llamarle y que lo tenga descolgado todo el rato. Que no lo cuente. Mientras, ¿no?, claro, nos vamos enterando con el móvil. Bueno, la conferencia. Curioso. Vale. Pues es la actualidad unera. No tenemos nada más por aquí, Javi, ¿no? No, en principio no. Minuto y resultado por el Cono Sur, Juanma. Va bien. Entrada, el árbitro bien, ¿no? Venga, pues sí. Vamos a por el telediario, radio diario, semanario de nuestro estimado y apreciado Ramón. El informativo de Ramón, Ramón Informa. Ha entrado en la lista Billboard esta semana, esto. En el número... Está todavía en el 84. Vale. Pero va subiendo, va escalando. La sintonía de Ramón. Si manda al politono 5555, ¿no? Sí. Yo pienso 5. Ponerme lo de politono en el móvil. A Ramón tocando la trompeta. Oye, podríamos sacar una pasta con esto. ¿Que no? Sí. Oye, que nadie escriba, que lo he dicho de coña, que no pongan 5. Lo ponemos a ello. ¿Y de qué informa Ramón esta semana? Bueno, pues esta semana Ramón informa de Warlord, en principio de Warlord of Mars, así como el mago de Marte. Que bueno, es una nueva vuelta de tuerca a Burroughs, según uno de los por aquí presentes oyentes, el seguidor de la literatura fantástica clásica, seguro que el nombre este de Edgar Rice Burroughs le tiene que sonar, al menos por ser el creador de Tarzán. Pero Burroughs tuvo a bien crear otros personajes carismáticos que vivían aventuras lejanas en planetas que no eran la Tierra. Uno de ellos fue John Carter, protagonista de la saga de Barsoom, el Marte del autor nacido en Chicago. Un oficial de caballería del ejército confederado que viaja hasta un ignoto planeta mediante la proyección astral, donde conocerá toda clase de seres extraordinarios y, lo más importante, se ganará la mano de la princesa Deya Zoris. Si desconocéis por completo estos libros, pues nos recomienda mucho su lectura. Así de paso podréis comprobar las diferencias con la colección Warlord of Mars que está publicando Dynamite Entertainment, en la que se supone una revisión, aunque bueno, con modificaciones que la mejoran, de la aventura de este personaje, John Carter, al que finalmente se le llegó a conocer como Warlord of Mars. Uh-huh. Además, se pueden apreciar las portadas de J. Scott Campbell, muy en su línea de dibujar mujeres, que solo pueden existir en la mente del hombre. Joe Yusko, un verdadero clásico por el que no pasa el tiempo. Lucio Parrillo y Alex Ross. El trabajo interior es llevado a cabo por Arvid Nelson en los guiones y Stephen Sadowski y Luis Antonio en los dibujos y las tintas, respectivamente. Por alusiones, Juanma, ¿opinión? Sí, que creo que se traduciría más bien como El Señor de la Guerra de Marte o algo así. Warlord. Sí, claro, porque sí. Claro, Warlock es mago, tienes razón. Warlock es mago. Warlord. Lord, sí. Señor de la Guerra de Marte. Correcto. Es parecido. Pues nada, un clasicazo que lo reedito. Está el Ramón en todo. Y creo que nos manda también otra noticia. Y esto es una noticia que puede interesar sobre todo a los que se acostumbren a leer, estén acostumbrados a leer la prensa internacional en su versión digital. Que todo lo hay, ¿eh? Que fíjate que nos ponemos en los tiempos actuales. La editorial Dark Horse, esto es Caballito Negro, una de las favoritas de Ramón, por otra parte, se ha aliado con el prestigioso periódico USA Today. Esto es Estados Unidos de América hoy. Exactamente. Para que los lectores de su versión digital puedan leer algunos de los cómics que se publican en la editorial de Caballo Oscuro. Así nace DHHD, un bonito juego de palabras. Que además suponemos que viene a reflejar la sigla de la editorial y HD, que significa High Definition. Con el soporte técnico a la vez que monetario de Toshiba, como tercer partner, el compañero en discordia de los dos anteriormente mencionados, los amantes del cómic podrán ver algunas historias de Hellboy, Star Wars, Buffy, Conan, El Bruto o Mass Effect. La diferencia con otro formato es que supuestamente es un programa para ver los cómics desde tu escritorio, o sea, el que tú prefieras dentro del ordenador, pero o incluso en la televisión digital. Por el momento se han puesto a modo de prueba, sin de prueba previa, algunos de los cómics que se podrán ver con este DHHD, que necesita de una clave para acceder con lo que estamos imaginando, ¿no? O Ramón se imagina que a lo mejor hay que estar suscrito a la edición online de USA Today para poder acceder a este servicio. Yeah. Aún así, parece que esas previas se pueden ver directamente en el propio periódico, como por ejemplo una pequeña historia que vamos a poner en enlace de 9 páginas llamada The Griffith Legacy, el legado de Griffith. Ah, ya, ya. Protagonizada por uno de sus personajes favoritos, el personaje favorito de nuestro amigo Ramón, y la verdad es que de más de uno, imagino, que es Hellboy, con guion y arte del incomparable Mike Mignola, con los colores del habitual Dave Stewart. Si queréis echarle un vistazo, pues ya sabéis, vamos a poner un enlacito al USA Today para que podáis leer este cómic. Ya sabéis que está en inglés, pero que la verdad... Hay que pincharlo, está muy bien. Nos estamos poniendo modernos. Sí, sí, tiene muy buena pinta además esta noticia, ¿eh? Otra cosa es cuando llegue a nuestro país y podamos disfrutarlo esto, si es que llega, claro. Yo creo que estamos abocados a que el cómic, al igual que otras muchas cosas, tendremos que al final leerlo en formato digital. Por lo menos el 50%, porque yo creo que tanto historia de pirateo y tal, al final te va a llevar eso. A mí me da la sensación, ya no solo con el cómic, con los libros incluso en general, ¿no? Y con el resto, con el cine, bueno, el cine ya menos, ¿no? Pero que en cuanto al cómic, libros, la cosa va a tardar en... Yo, por ejemplo, no soy partidario, digamos. No me gusta el soporte digital, no me gusta el iPad, no me gusta leer cómics en el ordenador, no me gusta nada de eso. Pero reconozco, por ejemplo, que en el momento que no tengas más remedio que metértelo así, con la vena, yeah, pues será... Pero vamos, que espero que nunca desaparezca un libro como tal, que tú pongas tus pastitas, la abras y tengas tu olorcillo de las páginas. Tienes un encanto. Hombre, ya te digo. Yo sinceramente, y creo que mucha gente a lo mejor optará por la misma opción que yo, los cómics que me compro me los voy a seguir comprando. Claro. Lo que voy a tener más opción de leerme otros cómics que nunca me los compraría porque los considero mediocres o no me interesan mucho, pero aún así me gustaría leerlos. Entonces a lo mejor los leo de forma digital y los que me he comprado sí que me los compraría. No, y leer en general, ¿no? Es decir, leerte un libro, por ejemplo, pues no tiene lo mismo leértelo por el ordenata que en el libro. Hombre, es que aparte de eso, si solamente lo tiene, primero te imagino que no será solamente en ordenador, porque entonces te limitaría mucho el espacio físico donde lees. Es decir, tendría que leer solamente o en tu casa, o en un sitio donde tengo un terminal. Por ejemplo. Pero claro, oye, si te están sacando unos, te están desarrollando ya una historia, unos soportes para que te lo puedas llevar a cualquier sitio y ahí leer y tal. Pues me imagino que poco a poco, sobre todo aquí quizá menos, pero o incluso en las ciudades pequeñas como Almería estamos menos acostumbrados, pero en ciudades grandes donde tú echas mucho rato, por ejemplo, en un metro, en no sé, en aeropuertos, en sitios así, mucha gente necesita tirar de ese tipo de soporte. Para estar conectado a internet, para estar viendo. Entonces, tendrá su público desde el primer momento. Que posiblemente vaya a acabar con el formato tradicional, yo tampoco lo creo. Pero que va a pegar un tirón importante en los próximos años, seguro que sí. Yo de libros sí que veo gente bastante, lo que es en tren y metro. Veo bastante gente leyendo ya los típicos papires, ¿no? El editor este de libros electrónicos. Pues realmente es muy eficaz porque es muy pequeñito, pesa poco. Y los libracos, como por ejemplo, imagínate que te compras un chimicharraco esto de Dan Brown, pues no puedes llevar otra, ahí puedes llevar montones de libros en una cosa súper minúscula. Ahora mismo el iPad evidentemente no funciona para ese sentido, pero sí que para otro tipo de libros son bastante prácticos. Lo visto así, visto así es como todo, ¿no? Claro, claro. Conclusión, pero hay gente pato. Pero nunca hay que subestimar la capacidad megalómana de los seguidores de cómic. No sé cómo llamarlo, el fetichismo de los consumidores de TVO que quieren tenerlo físicamente. Es una cosa bastante difícil de explicar, que nos gusta, ¿verdad, Javi? Nos gusta tenerlo. Hombre, es que yo lo veo así, es decir, hay, o sea, un libro, un cómic, son cosas que incluso, o sea, es que te gusta conservarla, es decir, tanto por el hecho de que te puedes estar más cómodo hasta el hecho de que te gusta conservar una obra en tu tenerla físicamente. Exactamente, físicamente en tu biblioteca, bien cuidadica, tal. Ese encanto, ese olor de las paginitas del libro cuando vas pasando. Puede ser a pasar a tu hijo cuando tu hijo se mayor, decir, bueno, léete este con mi niño, léete este libro. Sí, señor. Mira qué fotito aquí en esta página, mira en esta otra de aquí. Y luego que te regañe Juanma, por ejemplo, o en su tiempo David Caparrós, cuando abrías un cómic más de 45 grados. Eso es incomparable. Pues ha sido la tertulia de los analistas amigos del telediario de Ramón. Ramón informa. Ponemos el colofón ya. Está remasterizada esta, sí. Se nota además. Está pendiente hacer un duet de Fermín y Ramón. Un día tenemos que hacerlo. Y un trío, Verónica también. Y con Verónica, claro, efectivamente. Está aquí Verónica ya. Ahí está. Sonido de Verónica es pregrabado. Esa fritura de calamares de fondo. También encantadora en radio, los tiempos que corren. Llega Verónica y su perrito Pim Pim. Presentando las novedades en Moviola, una semana más. ¿Dónde está Moviola, Juanma? En la calle Mina de Cador, número 5. Correcto, premio para el caballero. Escucha al perrito, escúchalo. Ahora después viene Pim Pim. Ahí está, qué bonito, qué maravilla. Saludamos, creo que tenemos ya la conexión establecida con Moviola, con nuestro becario de lujo. Tres mesecitos que ya van consumiéndose poco a poco. Mediados de noviembre. Vamos a ver si renovamos o no al bueno de Gravier Nevera, conocido también como Gabo en los ambientes. Gabo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, majo? Hola, hola, hola, amiguitos y amiguitas de las novedades que molan desde Moviola. Hola, ey, ey, ey. Estoy ejecutando esta semana nuevo módulo de locutor de Radio Fórmula al uso. Tú y yo lo sabíamos, ya. Se lo ocurra, ¿eh? Lucky 2.0, ¿no? Sí, sí, se lo ocurra, se lo ocurra. Y empezamos con las novedades. ¿Quién dispara? Pues que empiece Juanma mismo. Pues venga, yo mismo, porque además me parece que me estoy mirando los bolsillos. Y sí, sí, tengo un billetito de 10 y un par de euros. Tengo 12 euros. Con eso me parece que me llega para los cuentos del tío Vázquez, ¿no? Sí, correcto. 12 euros de ediciones de Encartoné a color, 48 páginas. Gabo, ¿qué me voy a encontrar si me lo compro? Ok, Mackey, no me enrollo centollo y pasamos directos al 3 de nuestro top 3 de la semana. Recopilación de las mejores historias de la magnífica serie, Los cuentos de tío Vázquez. Saga que nació en 1968, dentro de la revista Din Dan. Los cuentos de Tío Vázquez, también llamada El Tío Vázquez, no deja dudas del carácter biográfico de la obra, protagonizada por Vázquez, un dibujante al que no le acompaña la buena economía, y que debe depender de sus dotes picarescas para ir deshaciéndose de los acreedores que lo acosan constantemente. Hay que prestar atención a la forma de narrar del autor, que lo diferencia de la mayoría de autores coetáneos de la escuela bruguera. Habitualmente se narraban las historias de tal forma que se estructuraban para que al final de las mismas se mostrara ya como colofón. Vázquez, por su parte, narraba una sucesión de gags tan importantes o igual de cómicos que el colofón final. Es el tri.eyeyey, Ya sabes, nos quedan dos más. Esta novedad mola, no lo digo yo, te lo dice Moviola. Ole. Caracola. Ole, ole, sí señor. ¿Qué arte tiene? Saltado Street. Está haciendo mérito, estaba bueno haciendo mérito. Innova. Bueno, nada, sabe que se le acaba el contrato, sí. Claro, claro. Totalmente, nos estamos americanizando en cuanto a sacamos películas, a sacar productos relacionados con la película, muy bien hecho por parte, por otra parte, claro. Pero evidentemente, efectos colaterales de la película del Gran Básquet. Yo me voy quedando con esta, por ahora, me ha gustado. Vaya. Yo también. Javi, segunda rueda. Pues seguimos sin movernos mucho del sitio, porque segunda novedad tenemos un libro que saca Antoni Giral, que se titula 100 años de Bruguera. Así que bueno, a ver qué nos puede contar Gabriel. Pues sí, Effectively Wonder Brothers, llegamos directos al 2, sin que me dé la tos, ya. Libro teórico que expone muy entretenidamente y con un gran número de ilustraciones y documentos la historia de la escuela bruguera, desde su nacimiento cuando se llamaba El Gato Negro hasta la adquisición del catálogo por parte de Ediciones B. Imprescindible para conocer una parte del patrimonio cultural de nuestro país, para conocer los padres de la historieta española, y todos aquellos ilustradores y guionistas de la siguiente generación que hoy día continúan en el mercado. Es el tú, en un plis plas legal one, para Javi, para ti, para Antonio, para todos y of course también para ti, Juan. ¿Te recuerda a Fernandisco? Me cago esta mañana, no sé. Es cierto, sí. Sí, tiene ese estilillo de Fernandisco. ¿Tiene algo que ver esta gente, aparte de que le decían que Bruguera copiaba mucho el estilo franco-belga en su inicio? ¿Tiene algo que ver esto del Gato Negro, que se llamase así por la editorial de Chat Noir? Habrá que comprarse el libro. ¿Eh? Ah, claro, también, ¿no? amigo. Porque yo desde luego no lo sé. No lo sabemos, ¿no? Yo al principio no. Como, de hecho, no conocía que Bruguera, o sea, la relación que había entre Bruguera y el Gato Negro. Es que lo bueno de las novedades es que tienes que pillártela para responder a esa pregunta. Claro. O sea, claro, es que alguna utilidad tiene que tener. Claro, claro, por ejemplo, ¿no? Es interesante, para aprender de la historia comiquera teobetística española. Pues mira, me quedo con la primera y esta te la voy a pedir, Juanma. Te la envuelvo y te la mando, ¿vale? Sí. Venga, va. Ahí a donde me digas. Cara, ¿eh? También te lo digo. Sí, sí. Seguimos en el Top 3 esta semanita con nuestro DJ favorito, Gabo, Super Gabo, con Lobezno. Es la tercera novedad por la que le vamos a preguntar, Deuda de Sangre. Esto que es el título también, ¿no? Deuda de Sangre. Sí, sí. Deuda de Sangre. Vale, vale. No, que estaba yo aquí en un mar de dudas. 15 euritos, ¿vale? Es de Steve Scores, o como se diga, de Panini, Marvel Deluxe. Es cartoné, que te mola, Juanma. Sí, me mola mucho. Y eso sí, a todo color. Que digo, Graviel, es el top one de la semanita. Y si amigos y amigas, del ritmo novedoso que se cuece en Moviola, es el top de la semana, es el one, y suena así. Saga en 4 números elaborada durante el año 2000, escrita y dibujada por Steve Scrooge. El autor retoma la serie de Lobezno cuando el personaje recupera el adamantium perdido por la intervención de Magneto, saga con la que se celebraba el 30 aniversario de la Patrulla X. Tras el rapto por parte de los Skrulls, los alienígenas entregan Lobezno a Apocalipsis, villano que le devuelve el adamantium con el fin de convertirlo en uno de sus jinetes, la muerte. Lobezno una vez al año acude a Japón para rendir homenaje al que fue su gran amor Mariko Yaxida, asesinada por Matsuo Tsurayama. Lobezno deja a Miko, hija de Mariko, al cuidado de su gran amiga Yukio, personaje creado por Chris Claremont y Frank Miller para la magnífica miniserie que ambos autores dedicaron a Lobezno en 1982, y también bajo la protección del samurái de plata hermano de Mariko. Lobezno, Deuda de Sangre ocurre bajo todo este contexto, durante uno de los viajes del Hombre X a Japón para visitar la tumba de su amor perdido. Eitron, no te líes, es el number one de la semana, flipa Felipa, 3-2-1, vosotros y nosotros lo sabíamos, ¿a que sí? Aquí un homenaje, claro, a Lucky, claro. Sí, sí. Sí, señor. Pues, Gravier, que te has hecho un crack de las ondas, ¿eh? No sé yo si va a haber que revisar el contratito. Sí. De práctica. Va a tener que reírnos la junta directiva, a ver si le robamos contrato. Juanma, tú como presidente, ¿que le das el aprobado? Yo sí le daría el aprobado y con nota, ¿eh? Está impresionante este hombre. A ver, vamos a ver qué pasa la próxima semana. Me quedo con la primera y le mando la segunda a Juanma. No, me quedo con Lobezno. ¿Te gustado, quedas con Lobezno? Es que me gusta el tema este de toda la... lo bien que sean, como diríamos, las precedentes, ¿sabes? Han tenido en cuenta todo el precedente, toda la historia. Vamos, me he enterado de toda la leche de la historia de Lobezno. Y me ha molado eso. Me gustaría tenerlo, sí. ¿Y tú, Javi? Pues yo me quedaría con los cuentos del Tío Vázquez. Aunque la verdad que las tres me parecen muy interesantes, pero no tengo ninguna obra concretamente única de Vázquez y sí me gustaría tenerla. Por lo que hemos dicho antes, para tenerlo, además en tu biblioteca. Ahí, ahí. Perfecto. Pues Gabo, a ti no te pregunto, no debes comprometerte, hijo Midor, tú a lo tuyo. Y eso sí, despídete de tus fans, tus seguidores, cada semanita. Mola mazo, colegis aquí mismito nos escuchamos, Next Week. Es el top más rumboso del panorama moviola, lo dicho, ahora, que os la pique un bicho, besitos a ellas, abrazos a ellos, me las piro, Clodomiro, corto y closing, bye bye. Hasta luego, Gabo, Neveras, desde Moviola. Y hasta luego, Verónica y su perrito Pim Pim. Vamos a seguir aquí en nuestro planetita Luna, naturalmente, como siempre. Estoy empezando a mosquear porque el gaucho. Estamos escuchando de fondo algo. Sí, hay una especie de bicho salvaje por aquí persiguiéndome. Mira, voy a empezar a correr y si se me corta la conexión, no os preocupéis, es que es. Oh, Dios mío. No puede ser, Juanma, otra vez. ¿Qué cenizo tiene este hombre? ¿Otra? Juanma. A ver. Es que suena. Suena, no sé, como. Suena despedazándolo, vamos. Sí, sí, pero es tremendo. Es espectacular. Sí, madre mía, pobre Juanma. Pues nada, hemos perdido la comunicación. Para variar. Siguen sonando de fondo, además. No, no entiendo la verdad. Menuda jauría. Es tremendo. Y decía yo que seguíamos aquí en el. Un poquito preocupados ahora. Sí. Frunciendo el ceño, Javi y yo, pero es que no nos queda más remedio que continuar. Este hombre. Y si encima suena esto y ya. Si encima suena ya esta sintonía. Es que es tremendo. ¿Podemos cerrar el circuito de Juanma, por favor, compañero, si es posible? Bueno, ahora vamos a cerrar. Javi. Siguen despedazando, tío. Qué pena. Llega el top bizarro. Bizarro de la semana. De octubre. Todo y tuyo. Y este mes de octubre, como queremos recordar a todos nuestros oyentes, queremos traer un top bizarro habitualmente, a ser posible mensualmente. Este mes le toca a Chiqui Martí en cómic. Y ya que estamos, hablando como hemos dicho al principio, parece que estamos en la semana de Ramón del Corte Inglés, este cómic también se lo dedicamos a él, que fue el que encontró tan, entre comillas, desconcertante noticia, ¿no? La obra en sí se titula Chiqui Bang Bang, y no sé si lo recordáis, pero Chiqui Martí era la stripper que aparecía en Crónicas Marcianas. La bailarina catalana es la protagonista de este cómic, editado por Glénat, en el que esta estrella del strip art se convierte, de la mano del dibujante César Carpio y del guionista Hernán Migoya. Muchos también recordarán a Hernán Migoya por ser el traductor de los cómics de Peter Buck, de Odio y Buddy. Y bueno, trata de bueno, que como Chiqui Martí se convierte en una heroína que le ha de parar los pies a su némesis, que es el hijo del presidente de España. Impresionante. Sí, sí, ¿de sí? ¿Qué presidente? Una bizarrada brutal. ¿El hijo de qué presidente de España? ¿No lo dice el presidente? Pues no sé, yo todavía no lo he leído, pero me imagino. No lo sé. Hombre, vamos a ver, vamos a ver. No puede ser zapatero porque claro, no tiene hijos. Eso te iba a decir, tiene hijas. Con lo cual. Puede ser un presidente ficticio, no ah, lo sé. Ah, amigo. No sé. El argumento mezcla elementos reales de la vida de Martín con humor dentro de una historia muy a lo James Bond. Pondré un enlacito. Ya digo, de por sí, yo he hecho unos cuantos. Un ojillo porque bueno, sí, así de picarón a, no, yo también, ¿eh? A la obra y reconozco que los dibujos de César Carpio son muy muy muy buenos, incluso en la misma página web no sé si es de él o de Nami Goya aparecen algunos bacetos de pues supone que un poco la historia va de que ella de pequeña pues se siente un poco un patito feo y tal. Y se ve como los dibujos a lápiz de Chiqui Martín cuando era niña y son muy, muy, muy, muy, muy buenos. Sí, sí, yo creo que la obra, por lo menos a nivel gráfico, es muy recomendable, es que es un top bizarro. Está conseguida, lo que pasa es que es top bizarro por la rareza en sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Cómic, por eso es top bizarro. No es fulaño, es bizarro. Es bizarro, no confundir con fulaño. Muy bien aclarado esto. Y ya te digo que yo tengo aquí, mira, una edición de La Opinión de Murcia en internet donde aparece, ¿eh? Está cantando ella, Chiqui, y hay pues lo normal, ¿no? Este tipo de locales, tres payos, que están flipando directamente, ¿no? Cubata en mano. Sí, sí, correcto. Billete en la otra mano. Lo normal, lo normal. Saltó bizarro del mes de octubre, amiguitos. Sí. No se lo pierdan, es el enlace que Javi nos ha recordado en algún punto de ser unos minutitos. Y del top bizarro del mes, cambiamos totalmente. Diametralmente opuesto. Hombre, por favor, por favor. Es que nos da la vida esta sintonía, sí. Esta melodía cuando suena. Cada semanita. Porque nos vamos directamente a Barcelona. Y lo voy a decir bien una semana más, ¿eh? Con Ruth, en compañía perfecta. Hola, Ruth. Buenas, chicos. ¿Cómo Hola, estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal por tierras catalanas? ¿Cómo va la cosa? Bien, bien. Bien, ¿no? Estamos bien. Ahora ya con más frío. Un poquito más, sí. Allí igual lo notáis un pelín más que aquí, que en el sur. Porque, vaya. Javi, frío por aquí no tenemos, ¿no? No, hombre, yo ya llevo la chaquetilla. ¿Ha refrescado por la tarde? Ha refrescado, efectivamente. Refresca por la mañana y por la tarde, pero todavía no te puedo poner la camiseta de manga larga, ¿no? Y hoy tengo aquí apuntado, Ruth, Art Futura. ¿Esto qué es lo que es? ¿Cómo se come? Bueno, pues este es otro evento. Bueno, hace poco tuvimos el Festival de Sitges, ¿no? Sí. Y también ya entre poco nos falta Son de Manga. Y a la semana siguiente tenemos Art Futura, que es del 3 al 7 de noviembre. Y bueno, para quien no haya oído hablar nunca de Art Futura... Yo, por ejemplo, Bueno, es un festival de cultura y creatividad digital, dicen ellos, que, bueno, lo que nos solemos encontrar cada año, pues son motion graphics, que, bueno, vendría a ser algo así como diseño en movimiento, o algo así, animaciones, que eso siempre hay, y videojuegos. Y también a veces hay exposiciones así extrañas. Por ejemplo, el año pasado teníamos una de ferrofluidos, que era como fluidos de hierro, y hacían esculturas con ello. Está interesante. O sea, que son bizarracas totales. Sí. Totalmente. Pero bueno, siempre todo esto así como de arte, ¿no? En el entorno así del arte. Uh-huh. Y bueno, normalmente este festival se celebra en Barcelona, pero este año la han trasladado la sede a Buenos Aires. ¿Anda? Que... Bueno, es muy interesante para Latinoamérica porque, bueno, alguna vez lo había comentado que no tienen muchos eventos, ¿no?, de este tipo. Pero para nosotros es una lástima. Claro, porque se porque lo ahora nos pilla más lejos. Pero esto va a ser rotatorio, supongo, ¿no? Es decir, pues no lo sé. A mí me lo informaron el lunes porque yo no lo sabía. Yo iba todo feliz. Quería ganar Futura. Ibas a acreditarte yo por la tarjetita, ¿no? Sí, no, esta vez no tan. Ah, mira. Pero lo que sí que tenemos... Bueno, una pequeña parte del festival llega a distintas ciudades en España, que eso sí que lo podremos ver. Uh-huh. Y bueno, ellos tienen un programa en Art Futura, tienen un programa audiovisual que ellos le llaman Circuito Futura. Y este año se celebra en Alicante, Andorra la Vella, Barcelona, Gijón, Granada, Juarte Pamplona, en Madrid, en Murcia, Palma de Mallorca, Segovia, Tenerife, Valladolid, Vigo y Zaragoza. Anda. No son pocas. O sea, la más próxima a nosotros, Murcia. Murcia, ah. Y a vosotros, pues la misma Barcelona. Yo Barcelona, claro. Sí. Claro. Bueno, para todo esto, os dejo la información en nuestro Facebook y podéis consultar así los lugares y las fechas. Bueno, os recuerdo, es facebook.com/ciaperfecta. Perfecto. Y ahí he dejado un link y así podéis ver para quien le caiga algo cerca. Para poder ir a ver este Circuito Futura. Podéis saludar a Ruth, ¿eh? Por eso, Facebook, ¿eh? Claro. Por Barcelona. Claro que sí, por Barcelona también, si vais. Claro, claro. Hay, por cierto, este año creo que tiene un documental una especie de relevancia, ¿no? Es decir, que todos esperan que es el We Live in Public. No sé si sabes algo de este... Ah, sí. Bueno, este no... Bueno, yo he traído aquí unas cuantas que recomendaba. Mm-hmm. Esta no la he puesto. Ah, vale, ya está. Entonces, no... Pero sí, esa también... se ve interesante. Bueno, yo quiero ir a verlas todas que pueda. Ajá, vale. Pero como hablar de todas era un poco bestia. Pero sí, la de Wild Life in Public, una vez ya hicieron algo así parecido. Sí. Y el hombre este, que le hice en el Warhol de la red, ¿no? No me acuerdo cómo. Claro, es que tiene relación con esta que se estrenó la semana pasada, en pantalla grande, con la red social. Creo, ¿eh? Va sobre las redes sociales. Sí, va sobre esto. Sobre la privacidad en Internet también, o sea que no tiene que estar mal, ¿eh? ¿Cómo nos relacionamos nosotros en Internet? Sí, ¿no? Sí, tiene buena pintita. Sí. ¿Y las que tú vas a recomendar? Sí. Ah, bueno, yo de todos estos hay 8 horas de material y está dividido en 10 proyecciones y las que yo creo que no deberíamos perdernos son, bueno, sobre todo la de Passion Pictures, que bueno, quizás lo conocemos más, es un estudio de animación que lo conoceremos más por el grupo Gorillaz. Uh-huh. Que es un grupo así de personajes animados. Uh-huh. Con un estilo así muy diferente, ¿no? Sí. Y también han hecho las animaciones del juego de Beatle Rock Band. Y bueno, también os he dejado todo esto en el Facebook, os he dejado algunos vídeos. Y también he dejado uno que me ha parecido muy gracioso, de un anuncio de Coca-Cola Cero, que bueno, así le podéis echar un ojo. Ah, perfecto. También tenemos Chico y Rita, que es un documental, claro, yo he traído más cosillas de animación. Sí. Es un documental sobre la película de animación que han hecho así conjunto Javier Mariscal, el de COVID, sí, y Fernando Trueba. Y está ambientado así en La Habana de los años 40. Y bueno, han lo que han hecho es rodar con actores reales y encima de ellos han trabajado la animación, creo. Ah, bueno, qué bueno. Por lo que explican y por lo que se ve. Y es así muy detallado, bueno. A mí me ha parecido curioso. Fíjate que siempre Fernando Trueba ha venido a reconocer que está enamorado de Cuba, ¿no? ¿Ah, sí? Algunos de sus trabajos han sido allí. Eso no sabía. Lo que desconocía es la relación con Mariscal, es curiosísimo, ¿eh? Ah, igual, mira, igual tenían una pasión así. Sí, sí, sí, los conjunta, dos, dicho, sí, sí. Vamos a... Gran creador Mariscal, por cierto, ¿eh? Sí, sí. Mucha gente piensa que solo ha hecho el COVID. Sí, yo lo pienso, muchísimas cosas más. Cuesta quitarlo de eso, ¿no? Sí. Claro, claro. No, hacen bastantes cosas en su estudio. Hacen bastantes cosas. Más cositas. Y bueno, también lo que es habitual en todos los años de Art Futura, que es el 3D Art Futura Show, que bueno, lo que hacen es una selección de los mejores trabajos de 3D de este año, del 2010. Y entre estos he destacado Salzman Pit, Course du Jour, Suiren. ¿Mandé? Sí, este es como japonés. Bueno, os he puesto vídeos de todo, ¿eh? Ah, vale, vale, vale. Para quien le parezca esto muy raro. El de Suiren y el de Light of Life. Estos son más motion graphics, para quien le haga gracia saber lo que es lo de motion graphics. Y los otros serían más animación 3D. Perfecto. Y luego también tienen otro apartado de 3D más motion graphics, que esto es de España. Que hacen también una selección de mejores trabajos, pero de esta vez de carácter nacional. Uh-huh. Y como la sede está en Buenos Aires, pues también han añadido cosas latinoamericanas este año. Han aprovechado, claro, para promocionar lo suyo. Vamos a poner un poquillo también. También tienen derecho, claro, claro que sí. Nos hermanemos. Sí, sí. Muy bien. Toda esta información, repítenos en vuestro perfil en Facebook, ¿no? En facebook.com. / CIA Perfecta. CIA Perfecta, como suena. Que aunque no tenga nadie Facebook, está abierto a todo el mundo. Vale. O sea, perfecto. Aunque no tengas Facebook, también lo puedes ver. También lo puedes ver. Eso. ¿Y qué te iba a preguntar yo? ¿Y en compañíaperfecta.com lo vais a colgar también o no? Ah, pues ahora lo colgaba así porque pienso que igual que es más rápido. Ah, vale, vale, vale. Pero, bueno, también se puede estudiar. Sí. Puedo hacer un apartado así de... Ni te habías acordado, reconócelo, Ruth. Ni te habías acordado. No, te acabo no, de recordar ahora. Ahora hemos cambiado el sistema. Ah, vale, vale. Es mucho más rápido, la verdad es que sí. Pero cuando ponga el podcast, cuando lo subáis, pues puedo hacer al final un poquito... un resumen. Perfecto. O sea, estaremos muy atentos y atentas, naturalmente. ¿Algún apuntito más? Y bueno, para acabar, la recomendación de la película. Sí. Que esta vez, esta semana, os recomiendo Les Triplets de Belleville. Que, bueno, traducido al castellano, nos lo han traducido como Bienvenidos a Belleville. Que es de Sylvain Chomet y, bueno, que es un francés, un animador francés. Que es de la Francia, ¿no? De la misma sí. Francia. Sí. Y es así, tiene un estilo muy particular. Yo, bueno, la he visto ya varias veces, pero este fin de semana la vi otra vez. ¿De qué va, más o menos? Bueno, es que claro, también contarlo. Vendría a ser un chico apasionado por el ciclismo. Pero bueno, es un poco, es surrealista. Ah, vale. Hay que verlo, hay que verlo. Perfecto. La curiosidad también es que habla muy poco. Casi no hablan. Habla un poquito la tele cuando comentan alguna cosa y dos o tres frases cada personaje. Uh-huh. O sea, es curioso de ver. Qué bueno. Yo espero que lo disfrutéis. Muy bien. Como que se anime a verlo. Pues lo apuntamos por aquí, ¿eh? Apuntado queda. Y colorín colorado, ¿no? Sí. Se ha acabado. En compañía perfecta. Fíjate, se me hace corto cada semanita, ¿eh? Uy, vaya. Vamos a ver si ampliamos un poquito más. Bueno, la próxima preparaos, que os traigo muchas cosas. Un montón de cositas con eso. Ruth. Como siempre, por supuesto, desde Barcelona. Javi, despide a Ruth. Adiós, Ruth. Hasta la semana que viene. Cuídate, Ruth. Adiós. Venga, besos, chicos. Hasta luego. En compañía perfecta, lo dicho, más información en el perfil de Facebook de CIA Perfecta. Y estamos en lo que estamos ya. Digo en lo que estamos porque viene Sebas con la bandejita. Felipe V, amigos. Nuestro momento. Hombre, por favor, es nuestro momento de clase, de elegancia, de distinción. Esto no se hace en cualquier programa, amiguitos, ¿eh? Cambiar el decorado con el sillón de orejas con ese mantelito ya en la mesa pequeñita donde nuestro querido Javier Sánchez incorpora su copón con un cubito que Sebas va a proceder inmediatamente a echar. ¡Ah, qué bueno! Ahí está, qué maravilla, ¿eh? Y con el batín ya, claro, abrochado. Ya sí, ya sí, es normal. Ya empieza a refrescar un poquito. No se puede coger frío. Aún no tengo la chimenea encendida, pero sí. El batín sí ya me lo estoy poniendo. Sí, sí. Y Fermín y Chopin. Y Fermín y el piano, que está colorado Fermín. Y la obra escogida de la semaniza. Sí, la obra escogida que hoy es Iron Wolf, Las llamas de la revolución, de Howard Chaykin, John Francis Moore y Mike Mignola. Interesante, muy bonita, ¿eh? Sí, creo que me la gusta bastante a la gente. Esto que no te he preguntado, perdóname, ¿cómo estás? Muy importante, ya. Aquí me ve a punto ya de meterme en faena. Ya te veo. Sí. Mira, voy a por mi cholec, ¿vale? Mientras tú con el Felipe Quinto nos cuentas. Vale, pídeselo a Sebastián que le ponga lo que quiera en la cocina, mientras yo me dedico a lo mío. Es que de verdad es muy generoso, ¿sabes? Adelante. Bueno, aparecí a principios de los años 90 de la mano de DC Comics, una novela gráfica que lleva por título Iron Wolf, Las llamas de la revolución. Una obra además que venía firmada por grandes talentos que si en aquel momento no alcanzaban el estatus de grandes del cómic, del que gozan hoy día, pues el tiempo hizo que así se le reconociera. Los guiones estaban a cargo de Howard Chaykin y John Francis Moore. Del dibujo se encargaba Mike Mignola, que dicho sea de paso firmó uno de sus trabajos más importantes de su era pre-Hellboy, y el entintado corrió por cuenta del gran P. Craig Russell. La historia trata del heredero de Ilion, la baronía del Imperio Galáctica, que no es otro que Iron Wolf, que luchó al lado de los marginados, alejándose y oponiéndose a su propio imperio. Combatió, fue traicionado y dado por muerto por la emperatriz en el cruel vacío del espacio. Pasan 7 años y el imperio se ha vuelto a corromper. Iron Wolf es solo una leyenda, un símbolo que no tardará en regresar de la muerte, porque los viejos héroes nunca mueren y algunos fueron hechos para vivir eternamente. Con este prólogo se inicia la revolucionaria aventura de este personaje. Y decimos revolucionaria porque realmente trata de eso, sobre las revoluciones, la decadencia del imperio y del impulso transgresor que emana de todos los pueblos cuando sienten bajo su cuello el yugo implacable del tirano. Además de este hilo conductor, el cómic está plagado de referencias del estilo victoriano, desde el steampunk hasta elementos más clásicos como vampiros o el uso de la brujería. El resultado final es una obra entretenida, a veces demasiado espesa en cuanto a su diálogo y planteamiento se refiere, por lo que quizá bueno, pues no pasa a formar parte de las mejores obras firmadas por Chaykin, que estaba acostumbrado al, entre comillas, Juan Palomismo en este mundo del cómic, es decir, elaborado desde el guión hasta el dibujo. Aunque sí es cierto que no defraudará en absoluto a los seguidores de Mignola, que hace acopio aquí de su maestría del claroscuro y de su vertiente, valga la redundancia, más oscura, que años después le llevaría a firmar obras de gran calado como Drácula, Batman Luz de Gas o las aventuras de su archiconocido personaje Hellboy. Qué bueno. Pues es la gran obra escogida. ¿Has terminado ya, Javi? Sí. Me ha molado esto de Juan Palomismo. Me ha molado mucho. Creo que está al otro lado ya del hilo telefónico esta semanita, por fin, ya recuperado, Santiago Girón, nuestro maestro titular de la plaza. Santiago, muy buenas. No me he recuperado todavía. Bueno, recuperado es un decir, entre comillas. Oye, que estaría hablando de Howard Chaykin como guionista, ¿no? Sí. Yo no, Javi, ha sido Javi, Javi Santi, ha sido Javi. Yo sí. Este tipo tiene una serie, bueno, que luego se publicó un retapado, ¿no? Que se llama Black Keys. Sí, efectivamente. Una burrada terrible. Efectivamente. Pues alguna vez, si tenía ocasión de comentarlo, no sé si alguna vez lo había. Sí, por eso decía el tema de Juan Palomismo, porque Howard Chaykin es Howard Chaykin, o sea, va a su bola. Entonces aquí estaba un poco más, le estaba un poco tirando un poquito más de la rienda, porque tenía otro co-guionista que era John Francis Moore. Y entonces pues se ve que entre una cosa y la otra, pues los lectores de este, en general de este cómic, dicen que es bastante pesado y bastante irregular en algunos de los capítulos. Yo lo recomiendo sobre todo para la gente que le guste más que a Howard Chaykin, a que le guste Mike Mignola. Mike Mignola, sí. Uh-huh. Y lo digo por eso, porque Shaky es precisamente eso, es un tipo que le gusta experimentar, y no solamente experimentar, digamos, con gaseosa. Sí. Que se mete en muchos charcos, ¿no? Sí, sí. Te iba a decir, vamos enseguida a pasar al consejo, que no va a ser consejo esta semana, ya lo avisamos, ¿eh? De Santi Girón, en un pispas. Un poco de propaganda de un acto que vamos a hacer muy bien. En un periquete vamos a ello, con una novedad importante. Dime. Ahora lo vas a escuchar, Santi. Atención, amiguitos. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. O tú karate hacer sí, o karate hacer no. Tú karate hacer, supongo. Tú aplastado igual que uva. Que hemos fichado la voz del profesor Miyagi, amiguitos. Claro, lo tenemos. Claro que sí. Que vamos a incorporar a la plantilla del Planeta Dura. Madre mía, esta es la presentación más larga que hay de la sesión que yo conozco. Espectacular, ¿eh? Espectacular. ¿Sabes qué pasa? Como va de maestros... Ya, pues ya, pues este es un gran maestro. Es un gran maestro también. Y ahora llega. Como empecé ya a sumar maestros, ya verás tú. Bueno, yo lo que quería anunciar es que el día 6 de noviembre, uh-huh, en la sala B del auditorio de aquí de Elegido, la Asociación Diablo y el Ayuntamiento de Elegido, en colaboración con el Ayuntamiento de Elegido, hacemos un maratón de cine manga, de anime manga. Ole. Y quería decirlo por eso, pues porque quizá haya gente interesada y que incluso aunque esté fuera de aquí de Elegido, pues le puede interesar venir. En lo que es el maratón en sí, bueno, hay muchas otras actividades relacionadas con el manga, pero quizá lo más interesante sea esto que os digo del maratón. Empezaríamos a proyectar a las 5 de la tarde y tenemos previsto terminar de proyectar entre las 2 y media y la 1 de la madrugada. Entre película y película va a haber pequeños recesos, pero de muy poco, como de 5 minutos o 10 minutos, ¿no? Y a la mitad de las proyecciones, a la mitad del acto, digamos, ¿no?, habrá un pequeño receso de un cuarto de hora. De todas maneras, esperamos que la programación sea bastante exacta para que si alguien quiere ver una película y no ver las demás, pues bueno, pues pueda ir en ese horario, ¿no? Y las películas que vamos a poner, pues son muy diversas. Quizá pueda haber alguna corrección de última hora, la tenemos previsto y es lo que estamos programando ahora mismo, poner una película de Bola de Dragón de una hora que resume, digamos, que los primeros capítulos de la serie. Uh-huh. También de un capítulo de Ranma un medio. Uh-huh. Hay un documental sobre manga. Proyectamos también de Miyazaki, proyectamos El Castillo Ambulante. Uh-huh. Proyectamos también Spriggan, de los mismos autores de Akira. Uh-huh. Y no sé si me dejo alguna por aquí, creo que me dejo alguna por ahí, pero bueno. Bueno, en cualquier caso se puede ver, me imagino que la programación es... La programación y eso sí, la podréis ver, es que no la tengo aquí delante así. Sí, bueno, ya pondremos un enlace, sí. Ya pondremos un enlace para que veamos... Y nada, y que también hay... Por la mañana, o sea, ese mismo día por la mañana, habrá taller de manga, específicamente, y habrá, pues, todas estas cosas que la gente se disfraza, bailan encima de una alfombra, karaoke... Mucho niño Naruto por ahí dando vueltas, sí. Y durante la semana anterior, vamos, durante esa semana, que me parece que es desde el día 2 hasta el día 7, hay una exposición de figuras, de originales también, de póster... Y de tomos originales de manga japoneses. Uh-huh. Oh. También es una cosa interesante. Uh-huh. Porque parecen guías de teléfono. Sí. Y nada, yo como sabéis no sé mucho de manga, ¿no? Pero bueno, supongo que es una actividad que tiene mucho interés para un público muy amplio. Y muy joven también. Y muy joven, sí. Y queremos en ese sentido, pues bueno, animar un poco también el uso de la sala B del auditorio, que se ha utilizado, pues bueno, para hacer cineforum y para hacer actividades de este tipo, y creemos que, bueno, que este tipo de actividad más diferente, más juvenil, quizá pueda atraer a un público nuevo, ¿no? ¡Qué maravilla! ¿Cuándo has dicho que es? Perdóname, Santi. Dime. ¿Qué día has dicho que es? El día 6 de noviembre, no obstante, como habrá un par de programas antes del día 6, seguramente lo volveré a recordar. Pero es el día 6 de noviembre, que es sábado, y lo que es el maratón de manga, empieza a las 5 de la tarde. Y uh-huh. termina, pues, a las 12:30 de la noche, entre las 12:30 y la 1 de la madrugada. Perfecto, pues recomendado desde aquí, ¿eh? Yo tengo un microverso, fíjate, del anuncio y todo. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que no lo he concluido, os voy a pedir que me echéis un cable al final. Sí, por si me atasco. Dice así, dice, hoy Santi nos animó a vivir un maratón, el maratón animado, desde el poniente almeriense con los ojos achinados, con su bola de dragón, con taller de animación, con mirinda y ganchitos. En noviembre, en el Ejido, qué bien lo van a pasar, amiguitos y amiguitas, amiguitas y amiguitas. Ole, ole. Solo una corrección al final. Ahí está, sí. Sí. Perfecto. Final, perfecto. Perfecto, pues lo vamos a ir recordando de todas formas, ¿eh? Sí. Muy bien. También me gustaría recordar, el otro día me lo comentó Santi, que este viernes, si no hay nada raro, ¿no? Santi, creo que... Sí, hemos quedado en Roqueta. ¿Que te han premiado? Sí. ¿Te han premiado? ¿No han premiado al maestro? Premium. Una vez más. Ole, ahí. A la difusión de la cultura, a los premios ponentes que otorga La Voz de Almería, que es el periódico con más tirada que hay aquí en la provincia. Y nada, pues hombre, yo desde aquí mi enhorabuena. Extensible, me imagino que hablo en nombre de todos los de Planeta Duna cuando te decimos que ole, ole, ole. Es que es un crack, pues, es muchas normal. Gracias, hombre. No, yo qué sé, yo me siento muy orgulloso de recibir este premio, que dicen que los premios estos te los dan ya cuando quieren que te retires. No, hombre, tampoco es eso. Dice, a ver si deja hueco ya, porque lo den a otro. Digamos que me ha hecho mucha ilusión recibirlo, sí. Tú di lo que te has preparado el discurso ya más o menos, va, ¿no? Sí, en estas cosas no hay discurso. Puedes subir arriba, dar las gracias y hacer una intervención, pero muy pequeña. No, mira, yo te voy a soplar algo que me moló mucho, sí, que dile. Woody Allen en su día dijo del premio Príncipe de Asturias. Sí. Él dijo, y además fue muy aplaudido, dice, yo este premio no me lo merezco, que es lo que dicen la mayoría, ¿no? Sí. Dice, pero mi tío es diabético y tampoco se lo merece. Con lo cual... ¿Hace falta alguna invitación, Santi? Sí, ya os la llevaré. Lo que pasa es que no me han llegado. Hay un problema con el correo y no me han llegado las invitaciones. Bueno, ya hablaremos de fin de semana. Lo de las invitaciones, que creo que también hay ciertas, digamos, cuestiones de etiqueta, que bueno. No es exactamente a lo que se refiere, si es al vestuario. Anda, o sea que en chándal no puedo ir, ¿no? Ya. Eso me parece. O si vas con chándal, tiene que ser, por lo visto, con un chándal muy bueno o de La Voz de Almería. Y con zapatos de rejilla. Vale, perfecto. Y la camisa por dentro me la pondré. La ese día. Dentro, sí. Ole ahí. Pues lo dicho, que estamos súper orgullosos de ser tu aprendiz. Eso. O sea, tus aprendices. Su padawan. Sobre todo tus amigos y de que seas tan grande, Santiago. Muchas gracias a vosotros, hombre. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazote. Hasta luego. Hasta luego. Ha sido el consejo y anuncio de nuestro querido maestro Santiago Girón. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. O tú karate hacer sí, o karate hacer no. Tú karate hacer, supongo. Tú aplastado igual que uva. Maestro Miyagi, que pone el colofón al consejo y llegamos a la recta final del cómic al cine. Pues sí, la recta final, que como todo el mundo conoce, es nuestro concursito del cómic al cine. Como decimos toda la semana, es un concurso en el que, ponemos una frase, un extracto de una película que está basada en un cómic. Bien un cómic nacional, bien en un cómic internacional. Y se supone que, o se trata de que vosotros, oyentes, adivinéis el título de la película. Hay tres vías de contacto. Una, dos y tres. Claro. Que la primera y más efectiva, más rápida, es la telefónica. Llamando a la radio. A toda la vida, además. Efectivamente, sí. 30-30-00. En cuanto estéis escuchando la frase, si la sabéis, no tenéis más... Bueno, la frase, perdón, el extracto, no la sabéis. Pueden ser varias frases. Efectivamente, puede ser una sintonía simplemente. O no, a veces no hay frases. Y el 30-30-00, 950-30-30-00. También podéis mandar vuestra respuesta vía email. También tenemos dos vías, que son diazderadio@candilradio.com, una de las direcciones. Y otra que es la de la asociación info.laduna@gmail.com. Y a través del blog de La Duna también. Efectivamente, pero claro. Esa es menos recomendable porque obviamente es la que más tarda en llegar. Por lo tanto, si se adelanta alguien, pues obviamente no tenéis premio. Los premios siempre decimos que son dos entradas para cine monumental. Correcto. Y dos números de La Duna. Correcto. Y otra opción que es... Otra opción es Superbonete. El Superbonete, que tú vas recopilando Superbonetes. Rechaza esos premios, claro, claro, y acumula un Superbonete. Cuando tengas 3 Superbonetes, pues recibirá una camiseta de La Duna y otra camiseta de Días de Radio. Que son muy bonitas, ¿eh? No es porque estemos nosotros aquí delante, pero son muy bonitas. Sí, claro, camisetas de todas las tallas además, o sea que... Sí, sí. La semana pasada, un ganador, que fue además el ganador de la anterior semana, y creo que está ya al otro lado del hilo telefónico este ganador, que es se titula Pablo Barroso. Pablo, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué hay? ¿Cómo estás, compañero? Pues estupendamente. Oye, que enhorabuena porque eres el ganador confirmado y oficial, ¿eh?, de la semana. Ay, porque lo de la semana pasada... Hubo tango, de... hubo intangue, fuimos unas piratas... No, hubo una pirula que el servidor se hizo, sí, y ya pedí perdón. Me hizo la anchoa, ¿eh? Claro, totalmente, sí, totalmente. Lo peor fue el arbitraje del árbitro. Bueno, he tenido que resarcirme esta semana. ¿Era fácil para ti, Pablo? No. ¿A que no? El título, recuérdanoslo. Era una historia de violencia. Correcto, sí, señor. Así que enhorabuena, Pablo Barroso. ¿Qué te pides? ¿El Superbonete, las 2 entraditas, los 2 números o un apartamento en Torrevieja? Pues me voy a quedar con el Superbonete. ¡Superbonete! Muy bien, sí, impresionante. Vamos por el segundo juego de camiseta. ¡Ole ahí! Mía, ¡ole para ahí! La parienta. Para la parienta, que también se lo merece, por supuesto. Por aguantarte, Pablo, ¿eh? Me encanto. Vamos a escuchar el de esta semanita y estate atento. Te vamos a molestar nada un minuto más, ¿vale? Vale. Permanece atento, Pablo, y amiguitos y amiguitas. Dentali nazi. Estupendo. ¿O no? ¡Qué visión! En mi vida he conocido a mujeres bastante extrañas, muy extrañas, pero esta... Si es quien creo que es el Nova Mars de lo extraño. Bueno, Pablo Barroso, ¿qué me dices? ¿Listo? Que no. Ah, amigo. Javier, es complicada, ¿no? Es complicada. Hombre, no es muy complicada. Lo que pasa es que es verdad que una película, y esto ya vale quizá un poco como pista, que a los aficionados al cómic no le hace demasiada gracia. Anda, es una pista importante esta. Entonces, ¿eh?, muchos la habrán visto y la habrán borrado de su memoria, la habrán deleteado de su memoria fácilmente, rápidamente. Como esa y muchas de los que a los aficionados al cómic hemos borrado un montón de las, sí, que hemos puesto claro, ya. Claro, sí, claro, seguro que sí. Pablo, que tengas una muy buena semana, que enhorabuena una vez más. Y lo dicho, que has fruncido el ceño, pero bueno, vete pensando el tema, ¿eh? A lo mejor dentro de un tiempo pues das la diana. Pues bueno, vamos a darle vuelta. Un abrazo. Luego. El cómic al cine, no he dicho de qué voy a recibir esta semana. Ah, ¿cómo recibes? Es que no tengo claro. Tengo dudas. No sé si recibir de Petete o de Popeye. Es que no lo sé. Estoy ahí con la duda, ¿sabes? La verdad es que es complicado, sí. Yo también estaría ahí en una tesitura. ¿Qué me recomiendas tú? Hombre, Petete es un clásico. Un clásico. Clásico, ¿no?, nacional. Además está dibujado, recordemos, por un almeriense. Además tengo forma de Petete, sí. Me lo han comentado. Bueno, pues venga, me lo pienso. Segundo, sí, de 4-6. ¿Y el disco dedicado? Gran final. El disquito dedicado, que esta semana nos vamos con una canción de los Foo Fighters, una de quizás de sus más conocidas, que se llama Times Like This. Sí, señor. Pedazo de temazo, ¿eh? Temazo. Para acabar. Pues Juanma Beltrán, Javi Sánchez, los amigos de Moviola con Gabo Neveras, naturalmente Ruth Martínez en compañía perfecta, el maestro premiado Santiago Girón, los oyentes... Vosotros, que sois aquí la base, lo fundamental, ¿eh? Oyentes y oyentas. Y Felipe Quinto, Mirinda. Y sí, nos vamos, Javi. Nos vamos. Claro. Hasta la semana que viene. Adiós. It's times like these you learn to live again. It's times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time and time again. Thanks a lot, you guys. That was a lot of fun. Thanks for coming out tonight. Thank you.